Esta era la canción Dirac de la intérprete Lucrecia Dalt. Y ya sabemos la predilección que siente por su música nuestro colaborador Jaume Monsant de hoyparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, José. Buenas tardes. Muy bien. Pues, como decíamos, a ti siempre te ha gustado lo que hace Lucrecia Dalt y has escogido este tema de un recopilatorio de la netlabel Sirius Media para tu nuevo pues lanzamiento en el blog oírparacreer.com, esas sesiones o net DJs que las llamas, ¿no? Donde recoges canciones que te gustan y les das una unidad. Sí, sí, es una forma de eso, de recopilar un poco los temas de los discos que comento en el blog. Y bueno, y también como también soy DJ y también pincho, pues bueno, también es una forma de eso, de hacer sesiones. Y bueno, esta hacía tiempo ya que iba recopilando temas así de estilo indie-trónico, que digo yo, que es así entre pop y electrónica. Y bueno, este tema en concreto está publicado en el 2010, o sea que eso, que llevaba más de un año, pues eso, guardándome un tema de aquí, uno de allí, para poder, bueno, para esta sesión. Esta Indietronic Mixtape hace el número 30 de tus sesiones Net DJ, ¿no? Sí, sí, es el número 30. Y bueno, y muchas más que llegarán. Y encontramos ahí, pues, este tema de Lucrecia Dalt. También otro en el que versiona junto a F.S. Bloom el Quizás, Quizás, Quizás. Y sí, también luego otros artistas que han sonado aquí en el programa como Gilly Cudi, Bosques de mi Mente, Julian Winter, etcétera, ¿no? Así que seguro que es una sesión que se escucha con mucho agrado. Sí, sí, yo al menos me encantan todos los temas y bueno, creo que está bien como recopilación. No es una gran sesión a nivel técnico de, digamos, de destreza del DJ, porque es un tema detrás de otro, pero bueno, yo creo que es una buena recopilación. Porque hay géneros que se prestan más a eso que has dicho, ¿no? Claro, claro, sobre todo, bueno, para mí ya sabes que el techno y el minimal y eso, pues bueno, me gusta mucho también y bueno, eso es una forma de pinchar totalmente diferente. Muy bien, pues esta sesión número 30 NetDJ se puede descargar desde oírparacreer.com y como siempre en esta página encontramos un montón de reseñas de nuestro colaborador Jaume Monsant. Por ejemplo, ¿te ha llamado la atención últimamente el nuevo recopilatorio de ese sello con un nombre tan difícil de pronunciar? A, siempre digo que son tres A's y dos H's. Sí. Y bueno, se han juntado varios músicos y han hecho algo bastante especial, ¿no? Sí, bueno, esto fue idea de los creadores del sello, que bueno, que es eso, que uno de los temas de los Net Labels es que muchas veces no nos conocemos en persona, los propios que llevamos los sellos con los artistas. Entonces, una buena idea que han tenido esta gente de A Records es convocar a todos los artistas que habían publicado con ellos en una casa alquilada, en una casa así de como de turismo en Dinamarca, y pasar ahí una semana todos, pues bueno, pues conviviendo, compartiendo proyectos, tocando y grabando. Entonces, pues de esta semana de estar ahí en la casa con todos los músicos, bueno, todos los que pudieron ir, supongo, pues ha salido este disco, que es como una recopilación, jam session, una cosa así rara, pues eso, de colaboraciones entre músicos del sello, pues que se encontraron ahí y ahí mismo pues grabaron y compusieron los temas. Bueno, en la página web de la referencia hay algunos vídeos donde se ve un poco el ambiente que había en la casa y bueno, y cómo estaban ahí, y la verdad es que es muy interesante. Y ese conjunto de músicos que se juntaron para la ocasión se han bautizado como la Orquestra, ¿no? La orquesta de esta Net Label. Vamos a escuchar entonces una de las canciones de este recopilatorio, Denmark Compilation, con ese encuentro de artistas del sello AA. Sleeping on pins, do it again. Make me remember the growing pain. We make clouds gathered from rain. Over and over and over again. Mm-hmm. Wonder to boat on. Sink underground till no one can see. We get out by going in. These ashes, they came from the center of me. Looking for a way out. We went everywhere. These words won't come out. You want these leaves to speak out. Ooh. Looking for a way out. We went everywhere, but these words won't come out. You want these leaves to speak out. Ooh. Este era el tema Get Out de esa orquesta o conjunto de músicos que colaboran con el sello AA, una Net Label bastante conocida y que se juntaron en esa casa para hacer este experimento. El resultado es el recopilatorio Denmark Compilation, lo estamos comentando con nuestro colaborador Jaume Monsant. Y en fin, Jaume, en concreto aquí estaban Julia Kotowski, o lo que es lo mismo, Entertainment for the Brain Dead, y Bring, nada más y nada menos, ¿no? Dos pedazos de artistas. Sí, sí, sí. Sobre todo Entertainment for the Brain Dead, que hace muchos años que sigo. Desde luego que Julia Kotowski o Entertainment for the Brain Dead es una de las artistas más aclamadas del Net Audio. Nosotros lo que estamos es pendientes para poder hacer un monográfico como Dios manda sobre su figura, por eso no ha sonado casi nada aquí en el programa, pero bueno, en algún momento llegará ese monográfico y mientras tanto hemos escuchado esta canción. Así que podemos decir que el experimento salió bien, ¿no? Ese de reunir a todos esos músicos en esa casa de Dinamarca y ponerse a grabar durante una semana. Sí, sí, sí. Creo que es algo que es muy importante. Siempre defiendo la idea de eso, de que los Next Levels tienen que salir de Internet hacia el mundo real y tal, y no solo es en forma de conciertos o dándose a conocer, sino también entre nosotros mismos, pues conocer a los músicos, yo qué sé, poder hablar con ellos cara a cara, y bueno, no sé, creo que se crea más comunidad de esta forma. También es verdad que en Internet hay muchos proyectos de colaboraciones de gente que no se ha conocido y que funcionan bastante bien, pero estar tocando juntos en la misma habitación es otro rollo, ¿no? Digamos, y claro, salen de ahí otras vibraciones y otro tipo de música, a lo mejor. Sí, sí, hombre, no sé, yo creo que sí que es verdad que hay muchos proyectos de por Internet de gente que no se conoce que están colaborando. Normalmente suele haber bastante espacio entre ellos, ¿no? Que están alejados físicamente. Entonces, bueno, son artistas que se han conocido por Internet y pues de esta forma empiezan a colaborar. Pero eso no quita que, vamos, yo estoy bastante convencido de que la mayoría de ellos tendrán ganas de verse también las caras y de tener la oportunidad de poder viajar uno donde está el otro y conocerse, ¿no? Que muchas veces, pues eso, como hay mucho espacio entre medio, pues se hace por Internet, pero seguro que cara a cara sería mejor, o sea, no sé, al menos es la sensación que yo tengo. Pues sí, seguramente bastante hay de eso. Vamos a hacer ahora un pequeñísimo repaso a la historia de esta en el label. Llevan desde 2008 y en ese periodo de tiempo han sacado un total de 14 lanzamientos, así que se lo toman con calma, pero le dan más importancia a la calidad que a la cantidad. Y en fin, creo que hace un tiempo tuvieron un cierto parón, pero ya han vuelto a la actividad y ahora también se han acogido a la fórmula de las donaciones y demás, así que siguen buscando nuevas fórmulas, ¿no?, para difundir este tipo de música. Sí, sí, en este caso de este recopilatorio pues existe un formato físico también que se puede conseguir también a través de la web y bueno, claro, siempre son formas de eso, de poder financiar y bueno, de que a lo mejor más adelante pues puedan volver a hacer esto, ¿no?, de juntarse otra vez y hacer otro disco. Entonces, bueno, hay que considerar siempre la posibilidad de hacer un donativo a los artistas y a los sellos. Creo que tienen en efecto un plan para repetir la experiencia a lo largo de este año de 2012. Pues muy bien, y luego en tu blog oírparacreer.com hemos leído recientemente, Gemma, una pequeña reflexión sobre el descuido que tienen algunas net labels a la hora de presentar su música, ¿no? Que parece algo muy obvio, pero cuando uno se descarga un disco hay unos mínimos, ¿no? Que esté bien señalizado el artista, la net label y demás, lo que se llama en términos técnicos el etiquetado, ¿no? Lo que te sale en el reproductor de tu ordenador. Sí, sí, sí. Bueno, esto vino a raíz de que tuve un percance con mi ordenador, se me murió. Perdí el disco duro con todo lo que tenía. Bueno, había cosas que tenía copias, otras no, y bueno. Y nada, y al final, pues eso. Pude recuperar algunas cosas y tal, y algunas carpetas de música descargada que tenía. Y bueno, y me di cuenta de eso, de que es algo que también veo cada día, que muchos sellos pues no hacen correctamente pues desde el nombrado de los archivos hasta el etiquetaje este que te referías, que es una información de texto que viene, digamos, dentro del MP3, ¿no? Y que identifica bueno, de qué disco es, de qué año, bueno, es como un pequeño formulario. Entonces, bueno, veo que hay muchos sellos que no le dan importancia o lo hacen mal o, bueno, o que no viene correcto este etiquetaje. Entonces me encontré pues que tenía una carpeta con discos descargados, algunos de ellos que no tenía ninguna información. Tenía unos MP3 ahí, no sabía de qué en el label me los había bajado, no sabía qué artista eran ni siquiera. Era una serie de temas con unos títulos y ya está. Entonces, pues ahí me enfadé y lo acabé borrando todo, porque no podía identificarlo fácilmente. Tenía que empezar a buscar y tal. Y bueno, yo creo que a estas alturas todo en el label que se precie o quiere apreciarse, pues este tipo de detalles debería cuidarlos, no cuesta nada hacerlo bien y por otra parte, bueno, sabes que esos MP3 que no sabes por dónde irán, porque yo me los descargo a lo mejor, pero luego los puedo seguir difundiendo. Entonces, esos MP3 que no sabes dónde irán, pues al menos que tengan ese etiquetaje correcto, que ya lo mantendrán, ¿no? Y vayan donde vayan, pues la gente sabrá, pues no sé, de qué página web ha salido, cuál es el nombre del artista, etcétera. Entonces, bueno, yo lo veo sumamente importante, el cuidar estos detalles. También, por otra parte, pues soy muy aficionado a las TCM, por ejemplo, que lo que vas escuchando en tu reproductor, pues se te va añadiendo en unas listas de lo que escuchas, ¿no? Y luego te hace pues unos rankings y unas cosas. Entonces, claro, si el etiquetaje, los tags del MP3 no están correctos, pues tampoco hace bien este registro de lo que tú vas escuchando. Con lo cual, cuando me bajo un disco, tengo que acabar reescribiendo todas las etiquetas de todos los archivos para tenerlo correctamente. Entonces, bueno, no sé, eso lo que decía antes, un label que se precie o tal, pues eso tendría que ser básico, vamos, fundamental. Y bueno, y hay un poco la reflexión que hice en el blog de, bueno, pues eso. Que bueno, si algún netlabel pues lee mi post, pues que sepa que yo que sé que eso, que no cuesta nada hacerlo bien y ya se mantiene bien, o sea. Sí, se puede resumir en que hay que cuidar un poco la presentación y dar información junto a los archivos MP3 para que estén bien localizados en todo momento. Muy bien. Y nada, vamos terminando. Una Net Label que sí que cumple con todos los requisitos y que tiene muy buen diseño en sus discos es Música Vermella, ¿no? Y entonces nos quedamos ahora con un lanzamiento de los últimos que han sacado, de DJ Code. Nos recomiendas el tema que da título a su EP, If You Could. Preséntanoslo un poco, Jaume. Bueno, pues ya sabes también que Música Vermella también es uno de mis labels favoritos. Y nada, este es el nuevo lanzamiento, también súper cuidado, muy buen sonido. El tema este en concreto, el If You Could, que da título al EP, pues es no sabría describir el estilo, es algo cercano al dubstep, a lo mejor, así, bueno, normalmente, como lo que hace normalmente el sello. Y bueno, pues como siempre, calidad suprema. Muy bien, pues vamos a escucharlo y recomendamos a los oyentes que se pasen por tu blog, Jaume, oirparacreer.com, para que puedan seguir teniendo acceso a todas esas novedades comentadas y catalogadas. Lo dicho, gracias y hasta pronto. De nada, un abrazo, yo sé. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hemos estado escuchando las recomendaciones de nuestro colaborador Jaume Monsant de oírparacreer.com, y también hemos charlado con él sobre diferentes temas. Para terminar su intervención pusimos el tema If You Could del EP del mismo nombre de DJ Code. Es un lanzamiento del sello Música Vermella. Y vamos ya con la grabación histórica. Los hermanos Hurtado nos traen una selección de fragmentos de la ópera Aída, interpretada por su banda real de marimbas de Guatemala. Thank you. la Royal Marimba Band of Guatemala de los hermanos Hurtado. Tenía un nombre bastante rimbombante, pero hacía buena música. Hemos escuchado dentro de nuestra sección la grabación histórica, esta selección de fragmentos de la ópera de Verdi, Aída, interpretada por esta formación de los hermanos Hurtado. Es una grabación de 1916 y la Royal Marimba Band of Guatemala estuvo grabando con un éxito notable, por lo que parece, incluso a finales de la década de los 20. Y volvemos al presente para desplazarnos hasta Japón. Allí el dúo Enkia hace una peculiar propuesta con temas como este Treasure, Tesoro. Enkia, así se llama este dúo. Sus integrantes son Nozomi, que se encarga de las voces, y Takma, el responsable de la programación y, por tanto, de todo el fondo musical. Canciones como esta, Treasures, de su EP Daybreak, nos hacen pensar en una especie de encuentro entre el pop japonés y la música de vanguardia. Este es un trabajo disponible en la página del sello Element Perspective, y también se ha editado una versión limitada en CD con un par de temas más. Tengo que recordar también aquí que nuestro colaborador Miguel Acín le dedicó hace poco una selección de canciones en su página Onda 66 a Enkia junto a otros artistas japoneses. Y la semana pasada, si recuerdas, escuchamos a un par de grupos catalanes de post-rock, Hazlo Tú y Rat Penat. Forman parte del colectivo Ojalá Esté Mi Bici, en el que también encontramos al siguiente grupo, Parmesano. Esto que suena ahora se llama Alioli. un post-rock matemático con una pizca de influencia tropical y gusto gastronómico. Así podríamos resumir la música de esta banda catalana Parmesano, formada por Alex Farré, Eduard Valdepérez, Juan José Gómez y Jordi Tost. Forman parte del colectivo Ojalá esté mi bici y les hemos escuchado con el tema Alioli, incluido en el EP homónimo de Parmesano del año pasado y que se puede descargar en Bandcamp bajo licencia Creative Commons. Y así, como quien no quiere la cosa, llegamos ya a nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. La sintonía del Dr. Phibbs nos prepara para escuchar el contenido de esta sección tan estrambótica de los martes en Intangible 23, y es la melodía introductoria de Psicosis, interpretada por el Dr. Phibbs, pero compuesta originalmente por Bernard Herrmann. El momento bizarro hoy viene cargadito de rareza con esta canción No Money Down del grupo o proyecto Invaders from Sears. You can buy a house with no money down. You can tell your wife, hey, there's no money down. She can buy one too, no money down. Why not get her 12? There's no money down. Money down, money down, money down, money down, money down, money down, money down, money down. You can get a job with no money down. You can get some friends with no money down. Down. You can eat some lunch, like an avocado sandwich on fire with breaking bar, it's probably tax deductible. La melodía de esta canción, No Money Down, podría incluso rescatarse y en un contexto de mejor producción pasar como tema de música pop, pero está claro que esa no era la intención de los Invaders from Sears. Ha sido este nuestro momento bizarro, aparece en el álbum Basic Fish Architecture, arquitectura básica para pescado, que te puedes descargar desde el archivo de la música gratuita y que muestra un poco la filosofía de los Invaders from Sears. Surgieron en 1986, la idea era hacer un dúo para sintetizadores y con una vertiente siniestra, como era un poco la moda en aquella época, pero finalmente las cosas se torcieron. Estaban en los Invaders from Sears los músicos Bob y Adam, pero el segundo enseguida se desmarcó y al final quedó Bob solo en su estudio. Eso no le impidió grabar unos cuantos discos con canciones alocadas de un pop sintético, pero demasiado primitivo, desde luego, para salir al mercado. Menos mal que hoy día sí se puede escuchar. De todas formas, los Invaders from Sears tienen alguna canción un poco más accesible, y entonces, para que tampoco te lleves una idea equivocada, he decidido, después del momento bizarro, poner este otro tema, Von Dulac, que nos presenta esa vertiente algo más amable y tranquila de los Invaders from Sears. Esto ya suena un poquito mejor. Hemos escuchado a los Invaders from Sears, los mismos que protagonizaban antes el momento bizarro, pero con una canción de mejor acabado y una melodía que suena hasta bonita. Esta Fond du Lac, que se incluyó como bonus track en la versión que ha sonado en Intangible 23 dentro del EP Fork Year Porker. Y seguimos en estos últimos minutos de la edición de hoy. Tenemos el tema Kapli del artista ruso Egor Yurkevich. Se hace llamar Obitel Telema. Thank you. Hemos escuchado el tema Capli del álbum A. Su título es simplemente la primera letra del alfabeto y es un trabajo de Obitel Telema, o lo que es lo mismo, el artista de Moscú, Egor Yurkevich. Y terminamos hoy ya en el programa, igual que hicimos el martes de la semana pasada, con una canción de Shorthand, también conocido como Peter Davis. Es esta Family Band. Maybe if you want, we'll just roll around. Maybe if you want, we'll roll around town. Maybe if you don't, I understand, babe. Maybe if you don't, I understand now. Maybe if you want, we'll just come inside. Maybe if you want, we'll come inside now. Maybe if you don't, baby. Son imaginaciones mías, pero parece que Peter Davis estaba imitando a Mick Jagger en esta canción Family Band del álbum Attila, que ha publicado bajo su seudónimo habitual Shorthand. Con ella nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Megualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.